Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía a todas y todos nuestros oyentes. Comenzamos una nueva edición de Cultura al Día agradeciendo el gran esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible toda la programación de esta estación, en especial de su noticiero Cultura al Día que comienza en este preciso instante. En el control técnico está el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo de inmediato las informaciones más relevantes. Cultura al Día. Presidente Maduro de frente contra la guerra económica y el golpe silencioso empresarial. Cultura. Ecología de la música se muestra con más intensidad en Venezuela. Casa de Nuestra América José Martí continuó promoviendo la cultura en el pueblo venezolano. Teatro Teresa Carreño sigue celebrando su 30 aniversario con una gran fiesta lírica. Películas de la Fundación Villa del Cine se proyectan en diversas salas alternativas del país. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio inaugurará la exposición de la verdad y el vacío a la densidad y el caos. Este jueves develarán busto de Simón Rodríguez en el patio de la Asamblea Nacional. Vive Televisión lanza la primera temporada de Dóblame ese largometraje. Regionales. Instituciones del Delta Macuro recibirán convenios de cooperación para fortalecer la cultura en esa región. Todo listo para el segundo Festival de Videos y Documentales 2013 en el estado Yaracuy. Concurso Internacional de Guitarra Alirio Díaz arriba a su edición número 17. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Dinora Cruz, gerente general del Instituto de Patrimonio Cultural. Cultura al Día. Proteger en un nivel superior al pueblo venezolano de la especulación de la burguesía parasitaria venezolana son algunos de los puntos estratégicos más importantes para el presidente de la República, Nicolás Maduro, en aras de proteger la soberanía nacional. El dignatario venezolano, en compañía de su gabinete de trabajo y todos los gobernadores, con la única excepción de Enrique Capriles, realizó estos anuncios en una transmisión desde el Palacio de Miraflores. Nosotros hemos propuesto una ofensiva económica en esta etapa que logre varios objetivos. Golpear duramente y por fases al capital especulativo y antipatrio, con la ley y la constitución en la mano. Lograr la incorporación de todo el pueblo en todo el país a la lucha contra la guerra económica y establecer una poderosa red de comités de defensas populares de la economía. No detenernos en la construcción de lo nuevo por las perturbaciones inducidas en la guerra económica. Romper el estancamiento en que hemos caído en la transición económica hacia nuestro socialismo. Y equilibrar transformando. Transformar, equilibrar. En otros anuncios realizados por el primer mandatario nacional, esta homologación de la escala salarial de los maestros y maestras que trabajan en escuelas estatales para que su sueldo sea el mismo que el de maestros y maestras de escuelas dependientes del gobierno nacional, además de aprobar 60 mil millones de bolívares para que trabajadores y pensionados cobren sus aguinaldos el próximo 11 de noviembre. Cultura. En los espacios abiertos de la Asamblea Nacional, este miércoles se desarrolló la conferencia Ecología de la Música, donde el profesor Carlos Hernández expuso la necesidad de preservar la materia prima para la construcción de instrumentos musicales. En la conferencia también se encontraba la diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Cultura, Gladys Requena, quien se mostró satisfecha con la sugerencia de incorporar al Pensum de Estudios de Bachillerato la construcción de instrumentos musicales. Bueno, estamos en revolución. De verdad, creo que era una deuda de la revolución bolivariana. Quizás es el momento oportuno. Son 14 años de devenir en revolución. Y necesariamente hay que hacer la relación cultura, educación, revolución. Cómo en la transformación cultural, en la transformación educativa, están las raíces verdaderas del quehacer revolucionario. Incluso en esta conferencia de hoy, el cultor Carlos Hernández nos ha hablado de la posibilidad de que el currículum bolivariano, de que el currículo de la revolución involucre la posibilidad de que vayamos formando bachilleres, maestros en la construcción de instrumentos musicales como el cuatro, la bandola, entre otros y entre otras. El profesor Hernández, perteneciente a la red de constructores de sonido, nos amplía un poco más esta información. No tienen por esa síntesis establecer los niveles curriculares para que se sumen a la propuesta de educación formal en Venezuela, que no la tenemos. Entonces, en el caso de Barina, yo aspiraría como constructor de instrumentos e investigador de muchos años, que esto se sumara, por ejemplo, a la mención a nivel de bachillerato, que son 3 años y podemos formar un bachiller en mención de construcción de bandola llanera o de 4. De manera que perfectamente calza dentro de lo que es la visión inclusive de la modificación del currículo y bueno, de lo que significa los avances, sobre todo el aspecto de la cultura, porque en el caso de Barina, ¿cómo posicionamos por fin la bandola en las escuelas? O sea, nuestros niños todavía desconocen el elemento tradicional popular como la bandola y sería un extraordinario momento para reivindicar la plantación del cedro, que es el árbol que identifica el estado de Barina y que está en veda. Esta actividad estuvo centrada en el quinto objetivo del Plan de la Patria, que nos legó el comandante Hugo Chávez, que trata sobre la preservación de la vida en el planeta. 12:07 minutos. Continuando con el fortalecimiento y crecimiento cultural de las y los venezolanos, la Casa de Nuestra América José Martí esta tarde presentará los ensayos de las agrupaciones musicales del Sistema Nacional de Culturas Populares. Con estas actividades se da a conocer la música tradicional venezolana al pueblo caraqueño. Y para los que estén interesados, los ensayos se realizarán entre las 2 y las 6 de la tarde con entrada libre. La Casa José Martí está ubicada en el Boulevard Panteón y como parte de la llegada de la época decembrina, este jueves 28 de noviembre se estará llevando a cabo un concierto denominado Rescatando Nuestras Tradiciones Navideñas a partir de las 3 de la tarde. En el marco de la celebración del 30 aniversario del Teatro Teresa Carreño, la Orquesta Sinfónica Municipal de Venezuela y el Coro de Ópera Teresa Carreño presentarán la gran fiesta lírica en la Sala Ríos Reina. La invitación es para mañana viernes a las 7 de la noche, donde disfrutarán del repertorio operístico universal en las voces de Gustavo Daniel, Blas Hernández, Luis Sarmiento, entre otros destacados solistas de ópera. 12:08 minutos. Con el compromiso de ofrecer al pueblo venezolano lo mejor del séptimo arte, la Fundación Villa del Cine, en alianza con CanTV, el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, se encuentran proyectando en sus diversas salas alternativas del país largometrajes de producción nacional. Durante todo el mes de noviembre, el público podrá disfrutar de películas como Azú, Alma de Princesa, que se estará proyectando este jueves y viernes, además de domingo, en la sala Aquiles Nazoa a las 6 de la tarde. CanTV en su sede principal en el marco del espacio Conexión Cultural Días de Cine proyectará todos los miércoles y domingos diversas cinematografías venezolanas y para este domingo 10 de noviembre ofrecerá a todo el público asistente la película Sheila, una casa pamaita, a las 11 de la mañana. Para los venezolanos y las venezolanas, el gobierno bolivariano trabaja articuladamente para impulsar el cine nacional ofreciendo al pueblo espacios sanos para el esparcimiento y disfrute del buen vivir. Las exposiciones, rupturas y de la verdad y el espacio a la densidad y el caos se inaugurarán hoy a las 2 de la tarde en el Instituto de las Artes, Imagen y el Espacio y Artes. Mirla Soto, coordinadora de creadores visuales de los artistas del Estado Táchira, informó que una de las exposiciones consta de instalaciones y pinturas sobre la temática de objetivos cotidianos. Son dos exposiciones que se van a inaugurar. Una es una individual y la otra es una exposición colectiva de dos artistas. Con la exposición individual del artista Eddie Durán, que se llama Rupturas, son instalaciones y pinturas sobre la temática de un objeto cotidiano, que es la silla, que es el elemento que el artista ha escogido para su interpretación. Entonces, él emplea en su pintura un trazo gestual esquemático, muy libre, muy expresivo, donde interpreta el objeto en cuestión, ofreciendo al espectador la posibilidad de reflexionar sobre la cotidianidad sencilla y compleja de ese elemento. En el caso de la exposición colectiva de Ani Vázquez y Osvaldo Barreto, se llama De la levedad y el vacío a la densidad y el caos. Es un proyecto expositivo en el que dos propuestas individuales. El público tendrá la oportunidad de apreciar la producción creativa de estos artistas plásticos del estado Táchira durante todo el mes de noviembre. Son las 12:11 minutos. Este jueves se develará en el patio de la Asamblea Nacional un busto en homenaje a Simón Rodríguez, maestro de nuestro Libertador. Está previsto que en horas de la tarde la orquesta típica de Venezuela entone las notas del himno nacional. Seguidamente, la ministra para la Educación, Marianne Hanson, ofrecerá unas palabras de apertura para luego dar lectura a la biografía de Rodríguez. El vicepresidente del Parlamento, Darío Vivas, hablará sobre la justificación de la iconografía del árbol de las tres raíces, pensamiento en el que se recogen las ideas del educador venezolano, sumadas al pensamiento de Bolívar y Ezequiel Zamora. Esta exposición forma parte de las actividades de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, que realizará durante todo el mes de noviembre para conmemorar los 244 años del natalicio del maestro venezolano. Dóblame este largometraje. Es una miniserie de ficción cuyo género se enmarca dentro de la sátira política y la comedia del absurdo. Es una demostración de cómo puede hacerse ficción con muy pocos recursos económicos. Según Mirko Casale, responsable de nuevos contenidos de Vive Televisión, es un necesario aporte en la renovación de contenidos de Sipsi, un formato recreativo y alejado de los contenidos habituales centrados en la información y opinión. Doblame este largometraje es una manera de hacer ficción con muy poco presupuesto. La idea surgió de tomar películas libres de derechos que están por ahí por internet, que ya perdieron sus derechos de autor por A o por B, y entonces agarrarlas, reeditarlas, llevarlas a unos 20 minutos, 22, y reescribirles todo el guión y diálogo con una idea completamente nueva, que es sátira política de la actualidad venezolana, ¿no? La actualidad no coyuntural, sino la actualidad general, ¿no? Particularmente golpeamos bastante a todo lo que es el ataque mediático, pero no de una manera directa, sino desde la sátira, desde la ironía, desde el sarcasmo, que son las herramientas que más usamos, ¿no? En la primera temporada, los televidentes podrán disfrutar de Invasión Chacao, Sabotajes Motín CA, Compañía Anónima, Ataque Zombie de los Oficialistas del Espacio Exterior y Proyecto Burbuja, todos los domingos a las 8 de la noche. Son las 12:14 minutos. Regionales. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Compañía Nacional de Música, en articulación con los gabinetes regionales, promueve la cultura nacional mediante la entrega de los convenios de cooperación cultural. En esta oportunidad, en el estado del Tamacuro, la Academia de Cultura y Arte, las fundaciones Semillas y Valores de mi Comunidad y Show del Recuerdo África Orá, recibirán un total de 85.000 bolívares fuertes destinados a fortalecer sus actividades. La finalidad de este tipo de ayuda es que todos los beneficiarios puedan promover y difundir sus proyectos en pro de fortalecer el quehacer cultural en esa región. Desde este jueves y hasta el domingo 10 de noviembre se realizará en el estado Yaracuy el segundo Festival de Videos y Documentales 2013, en la que participan 45 videos, 14 cortos documentales, 20 cortos de ficción y 6 videoclips. El evento se estará llevando a cabo en la sala de la Cinemateca de San Felipe, así lo informó Miguel Churán, coordinador de la Plataforma de Cine y Audiovisuales del Gabinete de Cultura de ese estado. Buenas tardes a toda la audiencia de la emisora Alba Ciudad. Tenemos una charla, la importancia de la formación de nuevos escritores de ficción a cargo de la guionista Yajaira González. Eso se va a realizar el día 8 de noviembre a las 2 de la tarde. También vamos a tener una terraza cultural a las 6 de la tarde en el Teatro Jacobo Ramírez de San Felipe. Igualmente, lo que respecta al día viernes, al día sábado, a las 4 de la tarde, se va a continuar la proyección de los participantes. También el día sábado 9, a las 9 de la mañana, vamos a estrenar la película Azul. Y bueno, tenemos el acto de clausura el día domingo a las 9 de la mañana. Charum resaltó que el evento audiovisual yaracuyano será inaugurado oficialmente para todo público el 8 de noviembre, indicando también que participarán 5 obras del Estado Portuguesa, 4 del Estado Falcón y 4 del Estado Lara. 12:16 minutos. La Fundación Compañía Nacional de Música invita a la celebración de la 17ª edición del concurso internacional de guitarra Alirio Díaz, que se realizará en Carora, Estado Lara, a partir del 9 y hasta el 16 de noviembre. El evento contará con la participación de artistas nacionales e internacionales, así lo expresó Ignacio Barreto, coordinador general de operaciones del Centro Nacional de Música, Vicente Emilio Sojo. Es un concurso que va a tener ya 40 años, es uno de los más prestigiosos a nivel mundial, no solamente por el tiempo, que la trayectoria que ha tenido el concurso, sino porque está la imagen de uno de los más grandes guitarristas del mundo, que es el maestro Alirio Díaz. Este año además se engalana con el hecho de que va a poder celebrar los 90 años del nacimiento del maestro Alirio Díaz, vivo y gozando de buena salud. Va a tener una presencia internacional tanto de 3 miembros del jurado, que son 3 importantes guitarristas, como son Oscar Giglia de Italia, Pavel Sted de la República Checa y guitarrista argentino Víctor Pellegrini, que actualmente reside en Cuba. El evento, además, como es un híbrido entre concurso internacional y festival, vamos a tener una programación muy hermosa dedicada, entre otras cosas, a nuestro instrumento nacional, que es el cuatro venezolano. Por su parte, Lorenzo Camejo, director artístico del concurso internacional, informó que para el domingo 10 de noviembre a las 5 de la tarde se presentará la Orquesta Sinfónica Juvenil de Carora bajo la dirección del maestro Felipe Iscaray. Se va a interpretar el segundo himno de Venezuela, que es el Alma Llanera, en una versión que hiciera el maestro Lirio Díaz para guitarra, pero se va a tocar por una orquesta de guitarras. O sea, es un evento, muchos guitarristas van a ir a sumarse de motu propio y de amor por la guitarra, para sumarse a esa orquesta y tocar para finalizar el evento, pues el Alma Llanera. Aparte de eso, indudablemente después que salgamos del teatro, en todo el sector y la plaza que bordea el teatro, habrá una fiesta con bandas, tamunangues, grupos, fuegos artificiales, fue toda una fiesta, pues, digna que el maestro realmente se merece. Camejo añadió que el evento será en homenaje al maestro Díaz, agregando que las pruebas eliminatorias de los concursantes se realizarán este lunes 11 hasta el jueves 14 para el viernes anunciar los ganadores. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos a Dinora Cruz, ella es gerente general del Instituto de Patrimonio Cultural, la tenemos en línea porque ella es hoy nuestra invitada. Bienvenida, Dinora. Bien, gracias, muy amable, buenos días. Muy buen mediodía para ti también. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los principales temas abordados durante esta novena reunión del Mercosur Cultural? Fíjate, lo importante de esta reunión de Mercosur Cultural es que, primero, es la primera reunión que asume Venezuela como con la presidencia pro tempore, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya es un logro muy importante, y ese fue el primer tema que planteamos, ¿no? Lo importante que es para Venezuela su ingreso al Mercosur, y lo importante que es esta presidencia pro tempore, que bueno, que solo fue posible con el apoyo y el trabajo de nuestro comandante Hugo Chávez. Luego, bueno, tratamos diferentes temas, la agenda Mercosur y en el área de patrimonio, las reuniones tratan una infinidad de temas, pero te puedo hacer un resumen. Hicimos, bueno, primero se evaluó todo lo que tiene que ver con el trabajo interregional en materia de patrimonio, las experiencias en materia de patrimonio a nivel de la región. Se estudiaron algunos casos que ya han sido postulados para patrimonio del Mercosur. El caso que está en estudio actualmente, que es la payada, que es una especie de contrapunteo que se da entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, a la cual Venezuela pidió que se revisase el nombre y le pusimos un nombre un poco más genérico para poder ingresar nosotros con todo el tema de nuestra música y nuestros cantos de faena allá, ¿no? Y todo el tema de los galerones y todo el tema de que nosotros también participamos en ese, digamos, tenemos esa experiencia cultural en Venezuela. Por supuesto, reivindicamos el papel y el derecho que tiene el pueblo soberano de Venezuela y el pueblo Pemón a la repatriación de la piedra cueca, y fue avalado por los representantes presentes en esta reunión. Hicimos como país varias propuestas. La primera propuesta que hicimos, que tiene que ver con el intercambio de experiencias en materia de arqueología, específicamente la participación de las comunidades en los espacios arqueológicos y la postulación para Patrimonio Cultural de Mercosur de lo que hemos llamado los senderos del cimarronaje, quilombos, cumbes y palenques, que viene a evidenciar y a poner en la palestra pública todo el tema de los esclavizados y esclavizadas en Venezuela y en el área del Mercosur. Ya. Dinora, un tema que sería bastante relevante fue el tráfico ilícito. ¿Cuáles fueron esos puntos abordados en las posibles estrategias para confrontar? Fíjate, Mercosur se ha creado una comisión ad hoc, que se llama, ¿no? Que tiene que ver con el tráfico ilícito. Para esta comisión se definió, bueno, que crear una red de patrimonio para combatir el tráfico ilícito a nivel de la región del Mercosur, específicamente, que exista una posición fuerte de Mercosur en el área de patrimonio en el tema del tráfico ilícito. Nuestro patrimonio está siendo subastado de manera absurda, de manera además ilícita, ¿no? Porque es una cosa que raya en la ilegalidad, la adquisición de esos materiales en toda América y en todo Mercosur. ¿Podemos poner ejemplos de eso, Dinora? ¿Uno pudiese ser la piedra cueca? Un ejemplo es la piedra cueca. Hace alrededor de 3 meses se subastaron unas piezas venezolanas en París. ¿De qué constaban esas piezas? ¿A qué pertenecían? Eran unos chamanes, unos ídolos del área de Trujillo, unos que se llaman unos mojanes sentados, unas piezas bellísimas, ¿no? De la tradición Betijoque, de la tradición Santana, y fueron subastados. Venezuela hizo los reclamos, pero la posición a nivel internacional es una posición débil, que no pueden demostrar la mala fe, que la persona que la tiene allá la tiene de manera legal. O sea, eso es producto del robo, del saqueo. Sí. Y si usted quiere un objeto que es robado, usted está incluyendo en un delito. Claro. ¿Y cómo podemos quizás todos que... todos los venezolanos nos compete eso porque es nuestro patrimonio. ¿Cómo podemos obtener eso? Información sobre estos chamanes. ¿Son piezas en piedra, en madera? ¿Cuánto medían? ¿Hay algún tipo de registro en internet en el cual se puedan ver? Sí, fíjate, está la página web del Instituto del Patrimonio Cultural. Del IPC. Y pueden entrar ahí y ahí está toda la información de las subastas, de lo que fue la subasta y las actuaciones de Venezuela. Está la información de lo que han sido los decomisos de piezas de patrimonio cultural. Yo creo que lo importante es que la gente conozca el patrimonio cultural. Si tú no conoces tu patrimonio cultural, no lo sabes defender. Claro, por, y además por eso no sabes qué defender. Claro, por eso yo te decía, para que la gente se pudiese identificar con lo suyo. Claro, te explico, tú entras a la página del RPC Venezuela. ¿RPC? RPC Venezuela, esa es la página donde está la base de datos del Instituto del Patrimonio Cultural. Ya. Esa base de datos. ¿RPC qué quiere decir, Dinora? Registro del Patrimonio Cultural de Venezuela. Perfecto. Y entonces ahí están todos estas... Ahí está, fíjate, nosotros tenemos un catálogo, nuestro primer censo de patrimonio cultural, que es un gran avance porque tenemos alrededor de 90.000 registros de patrimonio cultural material e inmaterial, donde hubo una participación muy importante y activa de las comunidades reconociendo su patrimonio. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ese censo? Estamos pasando esa información, esa valiosísima información, a una base de datos, a esa base de datos. Sí. Se está corrigiendo lo que nos hemos podido equivocar, revisando, pues, sí, depurando, actualizando, y eso ahora está en línea. Uh-huh. Y tú puedes entrar ahí. En este momento tenemos 2.000 registros, la base de datos la lanzamos en agosto recientemente, estamos revisando los registros. Tú entras al registro, entras a un registro y ves lo que existe, ¿no? Sí. Puedes acceder a los videos, a las fotografías y a los documentos. Y si tú eres un portador de esa tradición o conoces esa edificación y tienes una denuncia que hacer, la base de datos tiene una opción. Tú entras a la base de datos y tú puedes hacer la sugerencia, el reclamo, dar la información, subir videos, subir fotografía. Oye, qué bueno, qué bueno. Claro, absolutamente. Claro, y además ayuda a que las personas se sientan incluidas y que sean partícipes, pues, del cuidado y garantes del patrimonio. Dinora, quizás me salí un poquito del tema, pero me parecía pertinente. Y estas piezas de estos chamanes que tú acabas de comentar, ¿cómo fue que se las llevaron? ¿A quién se las supuestamente las vendieron? ¿Se sabe de cómo fue el modus operandi? No, fíjate, eso se desconoce. Las piezas tienen muchos años en Europa. Nuestro patrimonio ha sido, y sobre todo nuestro patrimonio arqueológico, ha sido fuente de saqueo desde hace muchos años, a pesar de que tenemos una ley que nos protege. Tenemos la Ley de Patrimonio Cultural del año 93, pero antes teníamos una ley, la Ley del 45, que también protegía sobre todo el patrimonio arqueológico. Las fuentes son muchas. Hay saqueadores profesionales, que se llaman huaqueros, que se meten a los sitios y sacan las piezas. Y pues, porque estas piezas, además, son muy hermosas, ¿no? Pero representan un contexto arqueológico, tienen una función, y eso es como cuando tú lees un libro, ¿no? Sí. Que tú levantas una hoja, porque la arqueología, que es historia, porque si no es historia, tú levantas la hoja, pero cuando tú levantas la hoja de la arqueología, tú destruyes la información. Claro. Entonces, si tú sacas esa estatuilla de ese contexto, has perdido toda esa información y transformas esa estatuilla de información histórica a mercancía exclusivamente. Sí, qué lamentable. Entonces, bueno, las fuentes, nuestras aduanas, nuestra extensa frontera, los huaqueros, los robos que se hacen a los museos. Entonces, nosotros tenemos una lucha aquí en Venezuela contra el tráfico ilícito desde el Instituto del Patrimonio Cultural, desde las instituciones, pero... y recién, bueno, tenemos en este caso la Interpol, que últimamente ha trabajado de la mano con nosotros en las aduanas, haciendo decomisos, paralizan gente que está saliendo con piezas y hacen las denuncias. Bueno. Pero se necesita mayor información y mayor difusión, claro, claro, para poder evitar el tráfico ilícito de los bienes culturales. Claro, pero ustedes están haciendo un muy buen trabajo con esto de permitir a las personas, a todo aquel que pueda denunciar y dar información, para que se unan al cuido y sean también partícipes de la garantía de esto. Ya tenemos que cerrar, se nos acaba el tiempo, y Nora, discúlpame, pero tú sabes cómo es estas cosas acá en los medios de comunicación. Algo, un puntico en unos segundos para cerrar, conclusiones de la reunión del Mercosur Cultural. Fíjate, ¿cuáles son las conclusiones, digamos, a manera general? Primero, que los estados de Mercosur deben ser fuertes en la lucha contra el tráfico ilícito, los bienes culturales, eso es un mal que nos aqueja a todos. Luego, el trabajo conjunto, tenemos experiencias de vida, experiencias culturales similares, parecidas, somos un mismo continente con casi una misma historia, ¿no? De repente lo que cambia son los personajes, pero tenemos una misma historia y tenemos que hacer eso, tenemos que mirar al sur, mirarnos a nosotros mismos y trabajar en patrimonio cultural dentro del Mercosur, y con el intercambio de experiencias. Bueno, por supuesto, nuestra postulación, nuestra hermosa postulación, que tiene que ver con con los senderos de cimarronaje, que no tiene que es otra cosa que los senderos de libertad de los pueblos esclavizados de América. Ya, muchísimas gracias, Dinora, y agradecemos que nos hayas dado toda esta información de primera voz. Y bueno, por supuesto que les deseamos todo el éxito con esta reunión y con toda la gestión que ahora tiene Venezuela como con la presidencia de precisamente de estas reuniones de toda la región. Agradecidos a ustedes y bueno, siempre a su orden. Cómo no, muchísimas gracias. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Dinora Cruz, gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural, y hablábamos acerca del Mercosur Cultural. Con esto nosotros cerramos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo el esfuerzo desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico, el señor Luis Yerloyo, en la redacción y producción, Cinema y González, Guzmán Manzano, Justín Fleire, Karen Arencibe y Orlando Aguilar. Es Narroqueni Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes. Patria.